El sabio paso del tiempo. La inmortalidad se da a lo largo de tu vida, con los hechos plasmados durante la misma, con las obras que has dejado después de partir, con tu sangre que mistura por generaciones, por lo diferente y único que hayas sido, por aquellos que te recuerden con el paso del tiempo y a través del mismo. La inmortalidad física es imposible y no recomendable en el último de los casos. Nuestro margen es de 100 años, tal vez un poco más en las excepciones. Todo aquello que empieza tiene que terminar. Todo aquello que nace tiene que morir sin agonía. Y por ello se tiene que luchar ante la ley del hombre y no cegarse ante la ley de Dios. La naturaleza sabia, como sabio es el paso del tiempo. Todo tiene su tiempo y todo llega a su final. No queda más que vivir plenamente tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, tu madurez y por último y después de haber vivido plenamente tu vida, tu vejez, gozando la mistura de tu sangre, aprendiendo de ellos, pero sobre todo mostrándole el camino que tú muchas veces recorriste. La inmortalidad se da a lo largo de tu vida, con los hechos plasmados durante la misma, con las obras que has dejado después de partir, con tu sangre que mistura por generaciones, por lo diferente y único que haya sido. Decay.